Navegando en alta mar, voy buscando a mi amorcito y lo tengo que encontrar. Tiene que ser tan bonita, cariñosa y muy formal. Yo le daré mi cariño y mucha felicidad. Y si acaso no la encuentro y me canse de buscar, ay, ay, ay, haré un nido en cada puerto para poderla gozar. ¡Hora, huasteco! ¡Ya llegó tu hidalguense, mi huastequita! Me fui para Tamaulipas, para Hidalgo y Veracruz, recorriendo las huastecas por el norte y por el sur. Voy buscando a mi pareja, es tanta mi necedad, de Tijuana, Zacatecas, de Jalisco a Yucatán. Y si acaso no la encuentro y me canse de buscar, ay, ay, ay, haré un nido en cada puerto para poderla gozar. Placeres, soy poeta y cantador, y si encuentro a mi pareja voy a llenarla de amor. Como un necio voy buscando por el cielo, tierra y mar, y entre todas las mujeres yo la tengo que encontrar. Y si acaso no la encuentro y me canse de buscar, ay, ay, ay, haré un nido en cada puerto para poderla gozar, haré un nido en cada puerto para poderla gozar.